Hola, hola. Así, de esta forma, en este momento, comienza Malvarrosa Pop aquí en Festinar. Dirty blunt split and you were my friend. Sharp in the knife. Comienzo el día de hoy con los Summer Fiction. Never talk about it. A fox on the... Y dos versiones de su Dirty Blonde. Just for the night. Desde su disco Himalaya. Os he puesto las dos versiones del disco Himalaya de la canción Dirty Blonde de los Summer Fiction. Y para seguir con el buen rollo que nos ha dejado Summer Fiction, os traigo a Boy Romeo desde Chicago y su Reds Roll, que forma parte de su flamante disco de este mes de febrero, Pure Soul. La canción Let's Roll, el disco Pure Soul de este mes de febrero de los Boy Romeo desde Chicago. Ahora se asoman unos y una alicantina que desde 2014 están sacando discos. El último el pasado año 2019. La voz cantante es de Verónica Gómez, Vera Green. Y la canción que vais a escuchar hoy da nombre a su disco de 2018, Bla Bla Bla, disco grabado en los estudios del bajista de La Habitación Roja, Mark Greenwood. Yeah. Sí, la canción Bla Bla Bla. Es que no tienes tiempo. De los alicantinos Vera Green. Imaginaos un grupo en el que estén la gran Anna Waronker y los hermanos McDonald, que no fabricaban hamburguesas en serie, no, son componentes de los Red Cross. Hoy traigo uno de los éxitos que esta superbanda poco prolífica. Hoy, para que los conozcáis, traigo In Your Bed de los C Malibu Kids. In your bed, I live my life. I can't see black and white. It's okay, it's alright, just to be here with you. I wanna go, never stop. I wear the bottoms, you wear the tops. Pillow fights, pillow talk. You be Doris, I'll be Rock. All night I'll stay away, just to watch you sleeping. In Your Bed era la canción de los C Malibu Kids. Y desde Little Rock, Arkansas, y cantando como pueden en castellano, los Boondocks se atreven con este cover del éxito Luca de 1986 de Susan Vega. Hasta ahora, mi versión favorita de esta canción se encontraba en el álbum Leak de los Lemonheads del año 1988. Yeah. desde Arkansas, Boondocks y su Luca particular en castellano. Chris, Liz, Matt y Pat son Big Nothing. Nos llegan desde Filadelfia y en cuanto a su música decir que se autodenominan del estilo pop punk o melodic punk, estilo que comprobaréis con su canción Quiet One. Big Nothing, desde Filadelfia. En 2018 salió el disco Post de Jeff Rosenstock. Ya la portada te dice que estás ante un muy buen disco, cuestión que se confirma en cuanto das al play. Hoy desde el Post y desde Nueva York, All This Useless Energy. To the Jeff Rosenstock desde Nueva York y su All This Useless Energy. Bueno, no suelo caer en la tentación de utilizarlos en el programa. Reconozco que es una tentación que de vez en cuando surge en mi cabeza. La razón de reprimirme es por lo mucho que fueron machacados por televisiones y radios en la época de sus grandes éxitos. Machaque que se vio agravado por la repentina muerte de su icónico cantante. Pero hoy hay una buena excusa para utilizarlos. En el microespacio que dedico semanalmente a recordar qué hicieron esas grandes bandas en su primer álbum editado. Sí. ¿Y vos? ¿Qué hicisteis? ¿Qué hicieron? ¿Nirvana? Reconozco que me encanta poner música hecha por personas que no disponen de medios, que se autoeditan y que por tanto tienen intactos sus valores iniciales. Hoy en día disponer de un estudio de grabación en casa no es muy descabellado. A pesar de esto, con gran esfuerzo ofrecen su música al mundo desde plataformas como Bandcamp. Un ejemplo puede ser Boy Racer, que desde el condado de Coconino, Arizona, nos canta Teardrops. Ago. la canción Teardrops, Boy Racer. Y hacer música en Honolulu con la de cosas que puedes hacer por allí debe molar. Lo digo porque vais a escuchar a un grupo que es la segunda vez que pongo en el programa y que vienen de allí. Seguro que esperáis algo del cancionero hawaiano, algo que suene a palmeras, a brisa marina, a piña colada, a margaritas con sombrillita y a volcanes en erupción. Pues no, allí se hace muy buen pop y os traigo un ejemplo, a los Boogies y su canción 8 Simple Letters. We hung hands, took your lead, but turning back we were each other's to keep. Every inch of my body when you touch me, 200 days since you woke me, I still have the feeling. I love you. The Boogies, Eight Simple Letters, desde Hawái. Bien, y otra fecha para anotaros en la agenda es el 14 de febrero. ¿Por el Día de los Enamorados? No. Vienen a actuar a Valencia los Gospel Beach y su country pop rock. Vienen a presentar el disco grabado en 2018, Another Winter Alive. Lamentablemente vendrán sin el malogrado Neil Casal, que el pasado 26 de agosto acabó con su vida a la edad de 50 años, dejando huérfanas a un buen puñado de bandas. Una razón más para escuchar en directo a estos californianos. Os traigo su canción Sunshine Skyway. I'm running out of reasons to stay another season on the sponge docks at Tarpon Springs. Operate at a loss in the epiphany caused by the hole for the pain on me. So I got a job cleaning the cages down at Monkey Town, USA. But it lost its charm on a llama farm at the Aquatarium. Waking up which side of the bay. Every day when I go on a roll and I know where to go just to get away. Gospel Beach, Sunshine Skyway. Bueno, y el 9 de febrero vuelve King String Philo a subirse a un escenario en nuestra ciudad. Será en el bar Centro Excursionista. Allí ofrecerá una revisión de su álbum de 2001, Touched, que 19 años después sonará muy diferente a como sonaba por aquel 2001. Como muestra de aquello, traigo esta preciosa composición llamada Don't Like Me. At last I understand the consequences of my love. But how could it be a heaven where they kicked you out 'cause you kicked out your chair from above? Everybody loves to stick with the winner. but you showed me the line between victory and dime. Couldn't get much thinner, 'cause you found out how to get down, down. Self-pity became less than a full-time work. I meditated on the methods and the means, and whether or not it would hurt. Then I got the call, they found me swinging out over the earth. So, over me you win again and finish your poems, your finals and in first. To all your family, friends, everybody who never helped you, we'll keep an empty place at dinner forever. And I'll maintain an empty chair so you can sit in, and we'll never grow old together. You showed them how to get down. Merece mucho la pena ver a este hombre en un escenario. El 9 de febrero en Centro Excursionista, Ken Stringfellow. Bueno, y otro músico que proviene de Melbourne, ciudad que visitamos cada lunes con diferentes artistas. Hoy con Mark Monon, que artísticamente se hace llamar Monon Alone, con su canción I Wanna Hide in Yesterday. Sunday morning, tell me more about yesterday. Curtains drawn, the leaves are falling. Did my autumn not come today? Trouble knows where I reside, so tell me, is it safe yet to hide in yesterday? He's gone, but he's holding on to her memory. A love so strong, it won't sing along with its own woebegone melody. Trouble knows where I reside, so tell me, is it safe yet to hide? Can't face today outside. Pull back the curtains and see. Broken pieces of memory. Sunday morning, tell me more. Who, where, why, what gives and what for? I heard the song, I sang along, you said, why don't you go back to where you came from? Yes. I wanna hide in, curl up and die in. Yes. I wanna desde el disco Summer of the Mosquito. Bien, y este marzo, este próximo marzo, se publicará el disco de Julia Bardo, Fase, muy, muy esperado después de su hit del pasado año, Desire, y que en otro Malvarrosa Pop escucharéis, hoy no, pero hoy sí, como adelanto del nuevo EP, y desde Manchester, Julia Bardo y su canción I Wanna Feel In Love. Sí, y Oriol está de actualidad desde su chabolo de Lledoners. Todos los lunes me escucháis dedicarle a esta gran persona una canción bailable, alegre y con chispa por si nos escucha en diferido el bueno de Oriol Junqueras. Con su permiso y con más argumentos que nunca te digo, esta te hubiera gustado bailarla hoy en libertad, Oriol. Gotta Get to Know Ya. Eran Seratones. Y ya vais sabiendo lo mucho que me gusta la sad music. Pues Hefner, que es el grupo que firma la siguiente canción, no solo nos deleita con sad songs, sino con petardeo songs. ¿Que no lo creéis? Pues abro el álbum Fidelity Wars y reproduzco The Weight of the Stars para que lo comprobéis. Y otra persona importante en el mundillo de la música pop rock es Hutch Harris, que saca disco, su segundo disco en solitario. Os recuerdo que Hutch fue guitarra y voz solista de The Thermals, la banda de Portland que decidió separarse en 2018. Este segundo disco, dedicado a recordar sus caras B, que van desde 1996 hasta 2002, que fue el año que nació su banda The Thermals. So I'm better Él era Hutch Harris. Y desde Noruega, con aires cálidos y setenteros, vienen Remington Super 60, que se han hecho hueco en la playlist de hoy con esta canción llamada The Highway Again, incluida en su nuevo EP, llamado así, New EP, de este mes de enero, y que es capaz de amansar a la fiera más feroz. Remington Super 60. Y bien, y os anuncio con una semana de antelación la visita de los William the Conqueror, que el 12 de febrero visitarán el Loco Club con su música hecha en los UK, pero con sabor netamente folk norteamericano. Vendrán a presentar su segundo disco, Bleeding on the Soundtrack. Pero para que os hagáis una idea de su estilo, hoy pongo la canción In My Dreams de su primer long play, Proud Disturber of the Peace. We'll be right back. enough to stop. Try to swim the rivers to the top. But I'm still in the ocean caught in rips. Nothing sticks on the fence. Balanced like the words of how they're read. Seek the rope but only need the thread. The sky will all come falling like you said. William the Conqueror. El 12 de febrero aquí en Valencia. Sí, Josh Rose sacó en abril de 2018 Love in the Modern Age. De ahí vais a escuchar Salt on Seas. Josh, aunque nacido en Arkansas, pronto el amor le hizo venir a Valencia, donde, según mis últimas noticias, continúa residiendo. Así que casi puedo anunciarlo como un valenciano más. Dato, en 2006 se hizo muy muy famoso con su canción Quiet Town, que dedica a ese precioso pueblo de la Marina Baixa llamado Altea. My love said she'd rather be with me. Salt and salt and sea. That's why my heart aches for a memory. She was desperate, I was not right. I've been on the cold and the flashlight. We got in the car, she drove all night for to be by the Salton Sea. Sí, él era Josh Rose y su Salton Seas. Y otro turista que se quedó entre nosotras y nosotros es Rick Treffers. En este caso, este cantante, escritor y traductor holandés se hizo con nuestros corazones en sus clases de idiomas al aire libre en el viejo cauce del río Turia. También conocido como Mist, sacó un buen número de discos que muy a menudo podéis escuchar en directo en alguna pequeña sala de Valencia. De uno de esos discos os pongo su canción Hey. Hey, I just woke up and discovered I found a way. Way to love you without being so afraid. I just woke up and discovered I found a way to love you without being so afraid, to keep on living without wanting you to stay. I think I love you more than ever. I really care about our love, so turn these strings into wings and start the engine and take off and fly into the future. Rick Treffers, Mist. Bien, amiga y colaboradora de Courtney Barnett, otra ciudadana de Melbourne, nos va a llevar hasta la salida, nos va a cantar al oído una obviedad, la canción David Bowie Eyes, que se encuentra en su disco In Blood Memory, álbum que estuvo nominado como mejor álbum del año 2013 en los premios Australian Music Prize. Con esta señorita os digo adiós. Malva Rosa Pop se despide hasta el lunes que viene aquí en Festinar. Chao.